Cocina. La Cocina del Periodismo, un programa sobre el análisis de los medios y el periodismo en la Argentina. Y en el mundo. Y en el mundo también, ¿por qué no agregarle? Y saludamos inmediatamente a la producción, Guillermo Tomoyose, María Elisa García Galiquio, Juan Ignacio Incardona, Laura Brizuela, Laura Garzón, Nicolás Forzani, Alejandro Cáceres, Dina Resinovsky, Rafael Blasi, Camila Bonetti, Alejo Álvarez, Lucas Escarnati, Sebastián Giuliani. En la operación técnica en el día de hoy tenemos al señor Javier Landó, que ahora no lo veo. No nos está operando por ahí. Pero igual le mandamos un saludo. Saludamos también a la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio, y a Alejandro Villac como coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo. Las vías de comunicación. Y coordinador de la carrera de periodismo. Faltan cargos y títulos. Las vías de comunicación. Teléfono, pueden comunicarse a través del 4899-1647. Pueden escribirnos vía mail a través de la cocina del periodismo @radiopalermo.com.ar y pueden escuchar todos los audios del programa que venimos subiendo desde el primero. Este ya es el cuarto programa de este ciclo 2008 en www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Disculpe, el www no va porque es un blog, recuerden ese dato. Y pueden oírnos vía internet a través de www.radiopalermo.com.ar en vivo. Si es que están en la oficina, no pueden sintonizar la FM 89.1, pueden hacerlo a través de la página web de la radio. Bien, rápidamente nos vamos con los temas centrales de este programa. Y tienen un poco que ver con una presentación que realizó una diputada respecto del espionaje que se realiza a funcionarios, diputados y también periodistas. Exactamente, Nicolás. La diputada por el Frente Amplio, el partido de Lujés de la provincia de Córdoba, Norma Morandini, que a su vez es periodista y diputada nacional, presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la Secretaría de Inteligencia del Estado, es decir, la CIDE. Este informe tiene que ver porque a raíz de una investigación que realizó el diario Perfil allá por el 11 de mayo, en realidad una entrevista que le realizó a dos ex agentes, que son Pablo Carpintero y Velázquez. Bien, a partir de estas entrevistas, de estos dos agentes que estaban pidiendo asilo político en el país vecino, en Uruguay, sucedieron una serie de denuncias de una especie de CIDE paralela llevada a cabo por el gobierno nacional, que se encargaba de investigar a funcionarios, distintos funcionarios públicos de primer cargo, como se pueden ser ministros, entre los que citaban era Alberto Fernández, Carlos Estornelli, que es el ministro de Seguridad bonaerense, y también otros personalidades importantes, como puede ser Juan Manuel Aval Medina, que fue en la década del 70, tuvo un importante protagonismo en lo que fue el peronismo, ahora él estaba radicado en México, y sonaba como posible secretario de la CIDE. Bien, estos dos ex agentes de la CIDE denunciaron que había una especie de paralela que se encargaba de pinchar los teléfonos y violar las casillas de correo electrónico de varios periodistas y funcionarios. Tomó conocimiento de esto Norma Morandini y a raíz de esto inició un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre estas cuestiones, acerca de cómo es el manejo que se está llevando a cabo de la CIDE. Bien, indudablemente esto tiene una repercusión sobre el periodismo. Hace un par de años Perfil ya había sacado una investigación, un artículo en el que se hablaba de una CIDE paralela o de un centro en el que se investigaba y se espiaba a funcionarios, a periodistas, a diputados. A mí, a priori, el título que usaron me parece un poco exagerado, la idea de una Gestapo K, teniendo en cuenta lo que representó la Gestapo original, que fue durante la dictadura de Hitler en Alemania, me parece como que es un poco exagerado el título. Habría que ver, digamos, por qué la utilización de este título, ¿no? Un poco exagerado, un poco, digamos, con muchos puntos de divergencia y sin demasiados puntos de comparación, más allá de la existencia o no de este centro, que no se discute esto, digamos, puede o no existir. Yo planteo más la idea de por qué este título. Sí, sin duda, digamos, el gobierno Néstor Carlos Kirchner estuvo leyendo recientemente, apenas asumió su gobierno, y seguramente un sistema parecido de cooptación de medios que le dio mejores resultados aplicó en la provincia de Santa Cruz. Sin duda, el gobierno nacional estuvo leyendo la novela Siempre Vigente de George Orwell, 1984, y creó una especie de policía del pensamiento, de conciencia. Lo que bien decías recién acerca de la investigación de que publicó Noticias allá por el 2006 era el descubrimiento de una unidad de sistema informativo de la Nación Argentina, cuyo nombre es, por las siglas, USINA, y que se encargaba de un seguimiento minuto a minuto de los medios, diarios, cables de noticias, TV y radio. Es decir, en definitiva se encargaba de rastrillar todas aquellas declaraciones y entrevistas y publicaciones editoriales que no hablaban bien del gobierno, mejor dicho, eran críticas de la administración K. Lo que en esa nota publicaban era que funcionaba en la planta baja de la Casa Rosada, nada más ni nada menos, y que tenía un portal que se llamaba cuyo dominio es www.usina.gov.ar, y que está habilitada, en este momento lo tengo abierto, lo estoy viendo, si quieren pueden ingresar, pero está solamente habilitado para funcionarios autorizados. Lo que Noticias publicaba era que se trataba de 60 personas que trabajaban en tres turnos de 8 horas y que se encargaban de hacer un relevamiento de todos los medios. No quedaba ningún periódico, radio o canal de televisión fuera de este monitoreo. A su vez, sigue La Argentina Secreta, el libro que publicó hace casi 2 años Gerardo Yang, también ahí reveló ciertas cuestiones de la CIDE y del modus operandi y de esta especie de investigación que están haciendo sobre, que viene llevando a cabo el gobierno en la administración anterior y en esta también, tal vez más acentuado en esta, sobre distintos funcionarios. En ese sentido, bien, no es una novedad. Lo que sí es una novedad es que esta diputada haya hecho público este pedido de informe, es decir, haya... No. Sí, convocado a la CIDE a explicar de qué se trata todo esto y ver también un poco la comprobación de la veracidad. Recordemos, y vale la pena aclarar, esto surge a partir de una investigación de perfil y una más anterior, digamos, como previamente Noticias hace un par de años publicó una investigación que tiene mucha relación con esta nueva investigación a partir de dos fuentes que son ex agentes o ex espías de la CIDE. La cuestión es la siguiente: estos dos ex agentes, Iván Velázquez y Pablo Carpintero, ahora, como bien decía recién, están exiliados y pidiendo asilo político en el país vecino, en Uruguay. Pero en esta entrevista declararon que tenían las pruebas suficientes y la justicia argentina los citaba para, digamos, para dilucidar todas estas tramas, esta CIDE paralela. Y en esta entrevista muy muy completa, que a su vez el periodista Fernando Oz del diario Perfil cuenta cómo fue la manera de poder contactarlos, y que la verdad fue muy complicado, se trató de 2 entrevistas. Pero previo a eso tuvo una semana tratando de localizarlos, cambiando puntos de coordenada, o sea, como si fuera una especie de juego de espías. Bien, estos 2 ex agentes que luego pasaron a la policía de seguridad aeroportuaria fueron los que crearon un software que servía para infiltrarse en correos electrónicos. Este software tiene un valor de $1,000,000 y bien. Las últimas órdenes que tuvieron antes de irse, las cuales se negaron, era investigar y chupar los correos electrónicos. Chupar es un textual de lo que ellos decían: correos electrónicos de Alberto Fernández, Carlos Estornelli y Juan Abel Medina. Bien, a lo largo de este programa trataremos de seguir indagando acerca de esta cuestión bastante compleja, digamos.